you could try to make this like Laure. Intentamos para tener tres. Yeah. O quizás entras con la tercera eso, en la entro en ahí la en gel. El A, en yeah. el A, eso es lo que pensaba. Muy bien. Va a hacer aquí contigo la tuya. Ajá. Y aquí entrar con la tercera. Exacto. Yeah. Yeah. Muy bien, muy bien. Y yo pensaba. Wow. Sí, vamos, vamos, vamos. I really like this song. We haven't sung it in such a long time. It's bonita. Okay. Let it go. Sí, just a moment. Okay.